Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un día lunes 18 de junio. Hemos avanzado en el tiempo y también en el estudio. Ya estamos casi por terminar este tema de evangelismo. Esta serie de tres estudios. 13 semanas, ¿eh? Y 13 semanas que hemos hablado de evangelismo y testificación de diferentes ángulos. Estamos contentos porque Dios nos ha acompañado. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en este programa. Les saludo como siempre con un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo que esté recibiendo las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Ayer habíamos conversado acerca de esto de la por qué evaluar, razón por qué evaluar, y habíamos encontrado que hay muchas razones, y habíamos dicho que en realidad no hay algo específico en la Biblia en relación a esto, pero sí está lleno de evaluación, tanto en los evangelios como puntualmente en la carta de Hechos, que lo hace Lucas magistralmente. Ahora, para evaluar hay que tener, sí, un concepto que me pareció muy bueno, atingente, apropiado, tenerlo presente. Esto de evaluar, pero de una forma bondadosa. Bondadoso es como decir, hay sinónimos, por ejemplo, amablemente, cariñosamente, con bondad, para repetir uno. El adjetivo sería de carácter sereno y apacible, alguien que es bondadoso. Correcto. Esa es la idea. Y entonces, en las evaluaciones, habría que pensarlo así, porque también tú podrías evaluar y ser muy crítico, muy fuerte, y al final desanimar a la persona. Pero a lo mejor negativo. Decirle, mira, tú fuiste, pero sabes que lo hiciste todo mal. No puedo sacar nada positivo de ti. ¿Cómo queda la persona si hay una evaluación de esa naturaleza? No hace nunca más el trabajo ese, ¿para qué pierdo tiempo? Estamos hablando del trabajo dentro de la iglesia, que es un trabajo que uno debería hacer siempre con mucha alegría y entusiasmo. Y entonces aquí estamos, por ejemplo, en Hechos 16:1-2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Mira estas mezclas que se dieron aquí, ¿no es cierto? Porque la gente salió deportada, perseguida, entonces... Había... Pero no solamente eso, porque recordemos que también los griegos iban allí a donde estaban los judíos, entonces... Pero había esta mezcla. Aquí aparecía entonces este Timoteo. Y mire la evaluación que hacen del hombre... Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Interesante, esa es una buena evaluación del discípulo de Pablo, claro. De Timoteo, porque daban buen testimonio de él. Buen testimonio. ¿Qué dice la iglesia de nosotros? Creo que sería bueno saberlo. ¿Qué dicen de nosotros? Pero también tenemos allí en Romanos 16:1, Pablo hablándole a su iglesia, le dice... Os recomiendo, mira, aquí está haciendo una evaluación, Pablo, de alguien. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Fíjate que cuando tú te atreves a recomendar a alguien, sin que lo digas, estás diciendo buenas cualidades de esta persona, claro. Porque tú recomiendas, ¿por qué? Porque esa persona cumple, porque esa persona es responsable, en fin, tiene una serie de cualidades, ¿te fijas? Entonces, esa recomendación lleva consigo una cantidad de cosas que no se dicen, están implícitas. Claro, lo interesante es que esta persona, por lo menos, incluso su nombre... Este nombre de hermana Febe o hermana en la fe, ¿no es cierto? Significa radiante o brillante. Así que Pablo le está diciendo, mira, esta hermana que es brillante, radiante, también es una hermana que la puedo recomendar. Gracias. Os recomiendo, y lo voy a decir así ahora, os recomiendo además nuestra hermana Febe, o sea, la radiante, la brillante, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Mira, cuando está diciendo recomiendo, significa que él está... como alguien diría, poniendo las manos al fuego por esa persona, claro, porque sí. Es una persona que claro. Ha dado muestra de que hace un buen trabajo, y es una mujer trabajando dentro de la iglesia, y Pablo podía recomendarla, y eso es significativo porque uno podría pensar, que ojalá así nos recomienden a nosotros también. Fíjate, ¿no? Pablo también hace una evaluación aquí, podríamos decirlo, en Primera de Corintios capítulo 11, verso 2, cuando dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. No los está alabando solamente por eso, sino por lo que siguiente: y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fíjate, mira, retenéis las instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo le dio instrucciones a ellos, ellos ahora estaban cumpliendo con eso, de acuerdo con eso. Bueno, Pablo les había dicho tales cosas y ellos estaban haciendo de acuerdo con eso que Pablo les indicó. Y ahora Pablo hace una buena evaluación de ellos. Ahora, lo interesante en este sentido, Horacio, está el hecho de que él tiene que haber investigado, consultado, porque ¿cómo supo lo que está diciendo? Porque alguien, si quiere decir, por ejemplo, como tú decías allí, mira, voy a recomendar a alguien, tiene que haber sabido. Y cuando dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis, significa que él sabía que se acordaban de sus oraciones. Claro. Alguien lo dijo, o alguien le dijo, o le mandó una carta, o una palabra con alguien, le dijo: mira, dile a Pablo que nosotros siempre nos acordamos en las oraciones para que Dios lo proteja. Y lo otro: y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Significa que esos hermanos estaban cumpliendo lo que Pablo les había dicho, y él estaba feliz con eso, porque Pablo dejó el evangelio clarísimo, y lógicamente esta gente estaba haciendo lo correcto. Y el otro texto que está dado también allí está en Filipenses. Bueno, hay varios textos, pero Filipenses, sin embargo: bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 4:14, sí. Bien hiciste. Pablo a veces tenía problemas porque algunos en su vida no participaron con él en sus tribulaciones. La verdad es que lo dejaron un poquito solo. Incluso al final de una de sus cartas dice: mira, aquí estoy, me ha abandonado tal o cual persona. Es bien terrible ese dicho. Pero aquí dice: mira, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Significa que ellos estaban también apoyándolo, estaban orando y quizás haciendo algo más. Participar, en otras palabras, Pablo le está diciendo que bueno hiciste en compartir conmigo mis tribulaciones, en tener compañerismo. Esto es lo interesante. Claro, tenemos que considerar que a veces Pablo tuvo que poner en orden a la iglesia, o también a las personas, en temas de actitud, conducta o doctrina. Esto indica que hubo una evaluación. Claro, Pablo, exactamente. También tenemos en algunos otros textos que sostuvo a la gente por su apoyo a él, por su fidelidad a Dios, o por la realización de un ministerio. Entonces Pablo realiza una evaluación del trabajo realizado, y él da el apoyo, o a veces también manda una amonestación. Claro, él manda amonestación justamente pensando en lo que él había dicho, ¿te fijas? O sea, vamos a decirlo así, de esta manera: vamos a actuar bondadosamente con la evaluación, no vamos a ser críticos de esos ofensivos, pero vamos a decir las cosas buenas, porque mira, si hay algo que no le agrada, sino que le da ánimo a las personas, a ti mismo te da ánimo, que alguien, incluso bastaría que alguien venga y te ponga la mano en el hombro y estás bien, estás haciéndolo bien. Mira, hay cositas a lo mejor que podrías mejorar en la evaluación, pero qué bueno que te acordaste de mí, qué bueno que me mandaste esa carta, qué bueno que me saludaste. Yo tengo un amigo que una vez me dijo: mira, he cambiado un poquito y ahora a menudo estoy llamando por teléfono a mis amigos, a mis parientes, porque antes no lo hacía, teniendo la facilidad, porque ahora las líneas telefónicas no son tan caras, o si tú tienes un plan puedes programar para que entre las mismas compañías te salga gratis. Una serie de cosas que aparecen como beneficios, pero a veces, teniendo esos beneficios, la persona no llama. Y llama para decir: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposa, tu familia? Puede ser 30 segundos. Y interesante como para decir... Puede dar ánimo esos 30 segundos. Puede dar ánimo, claro, cargar baterías, ¿no es cierto? Que bueno, me llamó, yo voy a hacer lo mismo. Y sería muy útil esto, ¿no es cierto? Que en la evaluación, para preguntar cómo está, hermano, cómo está usted, una serie de cosas que pueden aparecer, ¿no es cierto? En todo caso, creo que es recomendable que nuestra evaluación, cuando la hagamos, sea con cierta cautela, bondadosamente, como lo habíamos dicho, porque eso hace bien no solamente para quien lo hace, sino también para quien lo recibe. Le invitamos a que considere el siguiente pasaje de la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Piénselo. Bueno, les agradecemos hoy día nuevamente porque estuvo con nosotros. Siga en la compañía de Radio Nuevo Tiempo. Mañana nos vamos a encontrar en un nuevo programa. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.